dices que tienes miedo, lo mismo siento yo. Mientras mis manos se deslizan por tu cuerpo, presiento que es el momento de entregarnos al amor. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mis caricias, se acostumbre.